descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y honor, honra sin par para el grande entre los grandes. Sarmiento inmortal, gloria y honor, honra sin par para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal, gloria y Diego, hola Daniel, hola oyencia de Capilla, hola a la radio y a todas las voces, ¿cómo están? Quería charlar un poquito acerca del 11 de septiembre, que fue el domingo, que fue el cumpleaños de Diego, al cual le mando nuevamente felicitaciones, pero vuelvo al 11 de septiembre como una fecha icónica. La fecha en que nació Sarmiento, pero también el 11 de septiembre es la fecha del duro golpe militar de Pinochet y el asesinato de Salvador Allende. El 11 de septiembre también fue el ataque a las Torres Gemelas. Un 11 de septiembre también nació el maestro Picasso. Y podría enumerar varias ocasiones en que esta fecha ha sido icónica. Pero vamos al Día del Maestro y volvemos a Sarmiento. Si lo ponemos en los términos actuales, yo diría que Sarmiento inauguró la política del odio. A mi parecer es que hizo como del odio una institución. Fue una figura muy polémica, muy difícil de poner en un lado de la historia, en esos lados donde se ponen los buenos y los malos, ¿no? Por ejemplo, fue un ser nefasto, pero edificó nuestro sistema educativo. Nació pobre, nunca tuvo título, fue un autodidacta, no tuvo educación, estuvo realmente, había muy poquitas escuelas en San Juan, se iba muy poco a la escuela, aunque está ese mito de ay, no faltaba nunca, no faltaba nunca, había muy pocas clases. Pero se devoró bibliotecas. Fue escritor, docente, militar, fue senador, fue interventor de Cuyo, también fue gobernador, ministro del Interior y también presidente. tuvo que retirarse en Chile bajo el gobierno de Rosas y desde ahí odió y odió a los federales. Y ahí nació su frase famosa, que tal vez no, algunos dicen que no es de él, el de las ideas no se matan. Él fue un admirador de la cultura de Europa, ¿sí? Y hay un libro fundacional de nuestra literatura que es El Facundo, y él ahí hizo una descripción psicológica de su enemigo. Hizo la contradicción entre el odio y el desprecio, y además tenía admiración por Facundo Quiroga. Admiró a San Martín, y también fue famoso Sarmiento por sus orgías en Chile, ¿sí? Y por sus escritos sobre la educación popular. Él quiso fundar los Estados Unidos del Sur, cosa que estaba muy bien, y que fuera Argentina, Uruguay y Paraguay fueran los Estados Unidos del Sur, que tuvieran capital en la isla Martín García, ¿sí? Para oponerse al enorme Brasil que se venía. Fue famoso por las cartas que le escribió a Mitre, y en donde para mí es una de las cosas más sangrientas de nuestra historia, junto con Mitre, ¿sí? Y leo, voy a leerles un encomillado, dice: no trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único de humano que tienen esos salvajes. Y en la pucha sí derramaron sangre, muchísima, muchísima sangre derramó Sarmiento y Mitre, ¿sí? A veces se lo cita, bueno, sí, pero un acto bárbaro de Sarmiento que hablaba de civilización fue cortarle la cabeza al Chacho Peñalosa y exhibirla en una plaza. ¿Mm? Tuvo muchos amigos y tuvo también enemigos. Y fue muy, muy, por eso les digo, muy polémica todo su accionar. Odió mucho, sí. Y así dentro de ese odio que estuvo, así como también se lo citó con escribió Civilización y Barbarie, ¿no? Además de Facundo. Y bueno, ¿de qué lado estaría él? Siendo presidente fundó más de 700 escuelas. Quería que la gente se eduque para progresar, que con educación de la más alta calidad, pero popular, ¿eh? En eso sí, quería educación popular y quería cobrarle los impuestos a los ricos para subvencionar la educación de los pobres, porque no había educación. Definió hasta, fue muy importante porque definió hasta el color que tiene ahora la Casa Rosada. Y otro argentino muy valorado, o al que tendríamos que leer mucho más, José Ingenieros, lo definió que era un argentino entre europeos y un europeo entre argentinos. Él murió un 11 de septiembre y por eso se lo recuerda por su fecha, el Día del Maestro, que cerrando se festejó este domingo. Y bueno, también quiero saludar, aunque tardíamente, a los maestros, a todos, a los que se enseñan en el aula, a los que enseñan en la calle, a los que enseñan en la vida, donde también tenemos como maestros a los buenos amigos. Les dejo un saludo y nos vemos la semana próxima. Nos vemos, no, nos escuchamos. Hasta la próxima. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada.

que no da para más. Hoy soy una vecina igual que vos, que está repodrida de lo que está pasando, que buscó información para ver cómo podíamos buscar una solución a esto, y averiguando nos dijeron que lo mejor era un petitorio directamente al gobernador. Así que te pido que, si podés, firmes. Hay varias planillas en varios locales, y si no, me preguntas por WhatsApp o por Messenger y te las sacamos. Desde ya, muchísimas gracias. La idea es un poco, bueno, tratar de salvar este pueblo, que es tu pueblo, que también es el mío y que es el pueblo de todos y que ya no da para más. Gracias. Bueno, y aparte Ana me manda un WhatsApp donde dice: como vecinos organizados y con la camiseta de capilla puesta, salgamos todos a firmar. Hay planillas en varios locales y quienes quieran tener planillas o hacer firmar planillas tienen que llamar al teléfono 572-077, 572-077. Necesitamos estar todos juntos en esto y que el gobernador escuche y tome cartas en el asunto urgente, brindándole, entre otras cosas, a nuestra policía lo que necesita, tanto en recursos humanos como materiales, haciendo lo necesario para que todos podamos volver a vivir tranquilos. Sí, porque se siente mucha intranquilidad. Bueno, vamos con dos canciones, después volvemos con El Tiempo, con la señora HTH, y con nuestra invitada, que yo creo que fue un clamor para que volviera a la radio, porque nos avisaron muchos WhatsApps y muchos mensajes que querían tenerla acá en vivo, así que acá la tenemos sentada, ya está preparada. Se muere por hablar, pero vamos todavía no. No, ahora no, ahora va a cantar Gabriela Maistegui, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, y Alejandro Lerner y Soledad, El Poder de los Sueños, y volvemos. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Ay, cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó. Está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazca cosas reales. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar.

fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad. Bueno, y a pedido del público está nuestra amiga multifacética, doctora veterinaria, cantante, militante, bueno, no sé qué más decir. Amiga. Eso fue lo primero que dije. Ah, perdón. Ah, bueno. No cuenten lo que hago de noche. Hay que estar atentos. Bueno, Silvia Belliard, buenas noches. Perdón, estaba tomando agua. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, no sabes la cantidad de mensajes que recibí diciendo qué bueno cómo explicó, parece una clase didáctica, así que bueno. Hablando de una clase didáctica, yo como operador de Me Asomo les pido que hablen muy directamente hacia el micrófono, especialmente el conductor. Yo, muy bien. Ay, bien. Y bueno, hago como que tengo el micrófono en la boca. Espera. Y vamos a saludar a Renata, nuestra sobrina, que siempre está atenta, es como una especie de control de calidad de afecto. Porque si algo sale mal, ella toma la moto como Bárbara Fierro Batichica y viene a la radio y nos ayuda. ¿Está bien? Así sí. Es. Bueno, Silvia, antes quería preguntarle a Betty, ¿cómo está el tiempo? A ver, ahora el otro día salimos de la radio y nos congelamos. Bueno, yo dije otra cosa, pero sí, más o menos era la idea, ¿viste? Bueno, ahora. Nos congelamos. Bueno, ahora tenemos 14 grados, pero de todas maneras está fresquito afuera, ¿eh? Así que cuando salga el chico, se pone... Sí, estoy muy gauchesca. ¿Viste que los hice reír? ¡Ajuira! Bueno, sí, ¿no está lindo? Es así, ¿eh? Va. Cielos nubosos, sigue la nubosidad allí con un viento... Bueno, de suroeste, sí, a 33 kilómetros por hora y una temperatura de 14 grados en este martes 13. Pero cuando sale el sol, yo tomo sol, sí. Así que se ¿cómo puede. Estuvo hoy para vos? Ah, yo tomé sol en una zunga. Ah, buah, no quería, bueno, buah, está bien. Lo digo por acá porque nadie me ve. No, nadie te escucha. Cuando nadie ni me ve. Nos ve. ¿Qué hará cuando hace muy bien, calor? Bueno, mañana seguimos con una temperatura de una máxima de 20, así que puedes seguir a tomar, pero con la zunga, por favor. Bueno, Silvia, ya que te tenemos acá, te vamos a exprimir, porque es muy interesante lo que vos decís y sobre todo el otro día que hablamos de la ley 14.346 contra el maltrato animal. Hoy, ¿qué nos traes? Bueno, todo está relacionado, pero me pareció importante traer una información para aclarar un poquito sobre una enfermedad que algunos habrán leído o habrán escuchado estos días, que ha aparecido ya en Córdoba, que se llama leishmaniasis. Hace muchos años que esta enfermedad existe, solo que en nuestro país era exótica. Sí existía en países como Brasil, limítrofes, Paraguay, la zona de la Quiaca, pero ¿por qué? Ahora les voy a contar por qué. Tiene que ver mucho con el clima, con la temperatura y con la presencia de un personaje que es el transmisor de la enfermedad. Un bichito. El tema es el siguiente. Hace muchos años, cuando esto apareció, nosotros decíamos, bueno, es exótico, era como que lo conocíamos por encima. Un día empezó a pasar a través de los límites, empezó a acercarse a provincias del norte. Este bichito y por ende la enfermedad. Por supuesto que aparecían casos aislados. No es lo mismo una enfermedad que se presenta de manera aislada, que cuando empieza a ser endémica, decimos cuando empieza a ser frecuente y común en una cierta cantidad en un lugar. Ahí ya es cuestión de antes de prevenir y después ahí ya hay que tomar cartas en el asunto para evitar que esta endemia se haga grave, sobre todo cuando se trata de una zoonosis. Decimos zoonosis uh-huh. cuando son enfermedades transmisibles al humano. ¿Por qué me parece importante hacer aclaraciones sobre esto? Se sabe muy poco en líneas generales de la leishmaniasis, se habla poco, y cuando te tiran un bombazo así una noticia, la gente se asusta. Y como los perritos son los principales reservorios, sobre todo los perros que andan deambulando, ahora voy a contar un poquito lo del ciclo y demás, no son los únicos animales también. Son transmisores. Son transmisores, uh-huh. son reservorios que en general no tienen síntomas. Cuando la enfermedad está avanzada presentan síntomas, que hasta pueden confundirse con otra cosa, pero si uno no monitorea, no se entera. Y lo importante es que ellos contienen este parásito que se lo transmite una especie de mosquito, se llama flebótomo, porque pica sangre, inyecta, digamos, el parásito, y también pica al humano. Entonces, ahí se produce la cosa. Cuando el perrito recibió ese parásito que le transmitió este flebótomo, sí. y ese flebótomo pica al humano. Entonces, hay distintas formas de presentación de la enfermedad, y una de ellas es muy grave y puede afectar a los niños. Mm. Ahora les voy a contar de qué se trata. Pero bueno, por eso me parece importante, porque la gente escucha estas informaciones incompletas y lo primero que sale es a rajarle a los perros, a tirar a los perros, en vez de que exijamos, que tenemos leyes que nos amparan, lo que el municipio como acción gubernamental debe hacer es hacer cumplir las reglamentaciones existentes. Dentro de lo que el otro día hablábamos como maltrato animal y demás, tenemos para tener en cuenta en la resolución 1088 del año 2011, que tiene acción en todo el territorio de la República Argentina, donde el gobierno debe prever un presupuesto que se debe llevar a cabo en todos los municipios, y de hecho en muchos de ellos se lleva a cabo, yo no estoy inventando nada nuevo, uh-huh. y es el control poblacional de los animales a través de la castración, que debe ser masiva, gratuita y sostenible en el tiempo. Y yo digo hasta obligatoria, debe ser. Es que es obligatoria, por eso lo digo. Porque no se trata solo de una cuestión de control de la población de animales, por ellos mismos que bien lo merecen, mis ángeles, pero además hay una cuestión de salud pública y parece que este término no les entra en la cabeza. Entonces no es solamente controlar la natalidad, porque se hace imposible a veces la convivencia con todos los problemas que ya conocemos de todos los días. Aparte del sufrimiento de los animales. El sufrimiento de los animales, que no son responsables de esto. El único responsable de esto es el humano. Todos los días recibimos mensajes para publicar y para difundir. Me tiraron 10 perritos, me tiraron una perra preñada, O sea, la gente también tiene su responsabilidad. Uh-huh. Pero educar a la gente lleva 10 años, que también es obligación a través de ese decreto, donde tienen que intervenir la docencia, los colegios veterinarios, las universidades y fundamentalmente promoverlo al municipio. Te hago una pregunta. ¿Vos por qué crees? Nosotros hace más o menos 11 años que estamos acá en Capilla del Monte y yo no he visto ningún cambio. Es más, he visto cada vez más perros y en la zona de Villacielo cada vez más gatos sin castrar y que se pelean a la noche, y perros obviamente de un bando y del otro, vos ves que escuchás a la noche que se agarran y como que se matan. ¿Por qué crees que los gobiernos municipales no les interesa hacer cumplir la ley y es como que miran para el otro lado, pero no este gobierno municipal, sino casi todos los que antecedieron? Porque pareciera que es un tema menor. Primero porque no lo asocian a que además del sufrimiento animal y de las dificultades de la convivencia hay una cuestión de salud pública. No lo entienden. Pero al margen de eso, los dineros a veces son más interesantes distraerlos en otras cosas. Vos sabés que las partidas se gestionan. Y si a vos te dan una partida para, no sé, para comprar ladrillos, vos no podés usar esa partida, aunque te sobre, para traer una comparsa de corrientes. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, el tema es gestionar. Ahora, para gestionar hay que tener conciencia, conocimiento. Si no tenés conocimiento, vos no podés ser todólogo. Tenés que recurrir a las personas que conocen del área donde vos tenés que actuar. Yo lo que creo es que hay una gran inconsciencia por parte de la gente, a la cual hay que educar como parte también de esta ley, porque eso está contemplado en la ley, y cuando la gente no le entra con la educación que lleva su tiempo, también tiene que hacerse cumplir, que lo dice ese decreto, las medidas donde, bueno, no cumplís, la primera te lo advierto, la segunda tenés que pagar. Uh-huh. Cuando vos le tocas a la gente el bolsillo, la gente va a empezar, además, a cuidarse. Y si no tenés platita, bueno, vení a hacer trabajo comunitario, pero de alguna manera tenés que resarcir el daño que estás produciendo. Son todas cosas que hay que contemplar. A mí lo que me interesa hoy dejarles claro, más allá de esto, que es un tema muy difícil porque uno puede venir y decir... Ahora, ¿sabrán en ambiente lo que vos dijiste, esa enfermedad, leishmaniasis? Y bueno, es como que yo me ponga a ser veterinaria y me pregunten, ¿sabrá vacunar? ¿Sabrá operar? Bueno, para eso uno tiene que poner gente acorde en cada... Idónea de cada temática. Y si hay cosas que uno no sabe, porque uno no es infalible... Para eso existen, diría, los libros que no muerden. Hoy muchos no usan libros, usan el San Google. Pero, viste, busca ayuda, infórmate. En estas cosas no interviene solamente los veterinarios. Los veterinarios somos parte del sistema de la salud pública. Tenemos conocimiento de eso. Y por otro lado, yo ahora les voy a contar lo que pasó en Misiones y van a ver. Ahí intervienen autoridades de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, donde hubo un trabajo conjunto. Esta enfermedad, que era exótica, como les contaba, apareció hace unos años en el norte. Sí. Empezó a entrar por Jujuy, que es una de las provincias hoy en día en Argentina, Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, provincias de la Mesopotamia. Por lo que les digo de la cuestión climática y que en Brasil era endémica la enfermedad ya entonces. Uh-huh. Bastantes años te hablo. Bueno, empezó a entrar por el norte. ¿Cuándo se empezaron a dar cuenta o a llamarles la atención o empezaron a darle bola? Cuando en Misiones empezaron a ver estadísticas de un montón de casos de niños que empezaban a tener problemas abdominales. Les digo chiquitito lo que hace la enfermedad. La enfermedad produce un parásito, se llama leishmania, hay distintas variedades. Ese parásito entra o es llevado a través de ese flebótomo, que es como un mosquito, entre una mosca y un mosquito bien chiquito que tiene 2-3 milímetros de diámetro. ¿Vive en cualquier lado? No. Vive en determinados lugares con climas con temperaturas más altas, climas más bien tirando a tropicales. ¿Qué pasa? El cambio climático que se está generando. Y el verano que se acerca, sí, aparte. El verano que se acerca. El bichito que lo transmite básicamente es la hembra. Uh-huh. Y en general se encuentran en mayor proporción al atardecer. Si bien no pasa como el mosquito de la Aedes aegypti que te transmite el dengue y demás, sí, que uno busca los cacharros, no. Este no es que busca el agua. ¿Dónde lo encontrás a este? Donde tenés escombros, donde tenés basura, donde tenés maleza, terrenos que están sucios. Los perritos, sobre todo, y digo los perritos porque también los roedores son reservorios. Sí. Claro, tus mismos perros pueden tener, pero si uno tiene ciertas precauciones, por eso digo, no es imposible controlar, y eso lo voy a contar para que la gente no se asuste. Claro. ¿Qué hacemos con nuestros perros? Pero digamos que son los más expuestos. Primero, porque se reproducen, al haber más perros deambulando, hay más reservorios deambulando. Perros que buscan consumir basura porque están muertos de hambre, entonces se meten en esos lugares donde están estos flebótomos, que hasta hace unos años no había en nuestro lugar. Empezaron a detectar a través de las trampas y ahora en Córdoba a través de los casos que aparecen. Entonces, todavía no ha llegado... Gente contagiada con ese bichito. Se contagian. El bichito pica al perro, ponele, que el perro actúa como un reservorio. Por ahí puede estar mucho tiempo sin síntomas. De repente, cuando la enfermedad avanza, pueden aparecer síntomas que pueden ir desde síntomas simples de piel, como peladuras en la cara, ampollitas, gránulos. Pueden desde eso hasta empezar a, si hay una gran carga, puede haber infecciones sistémicas donde hay fiebre, donde hay insuficiencia renal, hepática, en fin. y hasta hasta tumoraciones. ¿Y pueden morir los perros por eso? Se pueden morir, sí. En general no es algo que pasa enseguida, uh-huh. pero en el mientras tanto, mosquito de este flebótomo que los va picando va llevando la enfermedad. Y hay dos formas en el humano de presentación. Una forma que se da en la piel, que da como urticaria. Si fuera... Empiezan con cosas así, como peladuras, como eczemas, pero después hasta pueden generar ulceraciones y hasta tumoraciones. Uh-huh. Y en los niños, que son los más peligrosamente afectados, hay una forma, que es la Leishmania infantum, que te produce tumoraciones viscerales. Uh-huh. Entonces, niños que tienen bajas defensas, que somos todos los más proclives, los que están con los perros también, los que tienen bajas defensas, los que están mal alimentados, los que viven en condiciones de higiene que no son adecuadas, y sabemos que hoy hay mucho hambre en la Argentina, nosotros no somos la excepción. Entonces, esos niños están más expuestos. Con un medio ambiente como el que describimos, esos niños pueden enfermar, desarrollar tumoraciones que, ante problemas serios, cuando los médicos investigan, se encuentran con esto que sí es muy grave. En Misiones, hace unos años atrás, hará unos, ponele 5 o 6 años, quizás un poco más, un día nos llamaron, ustedes saben que yo trabajo para el servicio del SENASA, sí. Nos llamaron a los veterinarios del SENASA, nos reunieron a todos en la Regional Central de Córdoba, porque vino un especialista, un médico especialista, infectólogo, y nos vino a contar cómo habían resuelto en Misiones el problema. En Misiones pasaba lo mismo que acá, hasta que un día empezó a crecer la cantidad de contagiados en niños, pero gravemente, porque sí. Viste, eran tumores espantosos, abdómenes tremendos, en los adultos salen hasta como tumores en la cara. Bueno, y entonces ahí empezaron a tomar el toro por las astas, se reunieron todas las autoridades que tienen que ver con la salud pública, incluidos los veterinarios, bueno, señores, ¿qué hacemos con esto? Y fue tan claro que a mí me quedó grabado a fuego. Y dijo, en 5 años se controló la leishmaniasis. Hoy es endémica, como en otros lugares, hay pocas cantidades, pero esa diseminación brutal que había habido se terminó en 5 años con el control poblacional de los animales de ambulante. Las tres patas de la mesa fueron la castración masiva, gratuita, y extendida en el tiempo. ¿Por qué masiva y gratuita? Muchos dirán, y bueno, pero el que puede que pague. Pijoteros hay siempre. Uh-huh. Cuando vos querés establecer un objetivo, que es hacer un control, no te tiene que importar eso. Vos tenés que hacer una cosa masiva para que sirva. El y esto, bien común está por arriba de todo. Por supuesto, y esto no lo digo yo. Entonces, no es un invento de Silvia, lo pueden buscar en cualquier bibliografía. Cuando hicieron este tema, castración con esas características, después lo que se hizo fue el testeo de los animales para ver qué grado de cantidad de animales había en la población que eran transmisores. Entonces, aún los perros que vos llevabas al veterinario de tus propios perros, el veterinario, así sea una práctica simple, le tomaba una muestra de sangre. Existen unos kits que son test de ELISA, inmunofluorescencia indirecta. Bueno, ELISA como VIH. Sí, es como para decirlo simple, ¿vieron como el EVATES? Sí. Bueno, que son esas cajitas así. Existen los kits que hoy, creo, no quiero hablar pavadas, pero debe estar alrededor, ponele, de 3.500 pesos. Nos hacemos uno, chicas. No, lo que me interesa es lo que estás diciendo, pero eso se está haciendo masivamente, se puede hacer, lo hicieron en Misiones y... Lo hicieron en Misiones, sacaban sangre a los animales, sí. Y entonces iban pudiendo testear cuáles eran portadores y no tenían la enfermedad. Eso y no es transmitían. Es ideal. ¿Qué es lo ideal para conocer? Eso, digamos, a prima facie, control de los animales, control de la población y esterilización. ¿Y acá se hará? Y digamos que no es imposible. Sabemos que es costoso, pero bueno, ¿qué puede hacer la gente para así redondeamos el tema? No, redondeamos el tema y te quedas un poco más, así claro. Te seguimos exprimiendo. No tengo problema. Muy bien. No tengo problema. Bueno, entonces redondea el tema y después vamos con dos canciones, con la publicidad de la radio y volvemos a exprimirte. Perfecto. ¿Qué pueden hacer ustedes con sus perritos? Porque el bicho no pregunta si tenés raza, casa, anda más por ciertos lados, pero Todavía, supuestamente aquí en la sierra todavía no sabemos si está llegando o no, está cerca, lo que hay que hacer es poner las trampas y que prevenir, el punto. Prevenir, sobre todo. ¿Cómo prevenís? Tenés que colocarle a tus animales, hay por ejemplo collares que tienen cipermetrinas, existen estas pastillas que uno les da para las pulgas y todo eso que también van a controlar para evitar el flebótomo, que es el transmisor, y evitar la deambulación de animales. No le abras la puerta porque él es revivo y sabe cruzar la ruta. Déjense joder con esas cosas. Es un niño de 2 años tu perrito, por más que sea repiola y redivino. Sí. Entonces, no hay que ser irresponsables. Claro. Esas serían las cosas fundamentales. Bueno, vamos con Jorge Drexler, Sanar, y Jorge Van der Mole, dos Jorges, Diamante. Después venimos con la publicidad de la radio, mucha radio, no, una radio, muchas voces. Es mucha radio porque es bárbara esta radio. Y después seguimos exprimiendo a la doctora Belliard. A la doctora, no, médica veterinaria. Así adelgazo, prima, menos más. Bueno, ahí vamos. Lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. También es ley de vida.

por más que digan, ay, se hizo la vacunación antirrábica más grande de toda la vida de capilla, pero si ahora hay 15 veces más animales, 2.000 vacunas no alcanzan. Bueno, es que hay un esquema de trabajo para todo esto. Hay cosas que, a ver, uno cuando uno tiene un objetivo tiene que ponerse los inmediatos a mediano plazo y a largo plazo. La educación va a ser algo a largo plazo, porque va a llevar tiempo. Sí. En lo inmediato hay que bajar la población, que es la castración masiva y gratuita. Y por otro lado, previamente a esto, hay que ver a dónde dirigir, porque todo eso se presenta en los proyectos para pedir además los fondos. Entonces, vos tenés que hacer un estudio previo, se hace un censo, donde vos vas casa por casa, podés tener gente voluntaria a la que la podés instruir, te puede ayudar, aunque no sea municipal. Ahí pueden las ONG, los estudiantes, la gente común, que cuántos hay que ayudan. Entonces vos vas a cada casa y preguntás, señora, ¿qué animalitos tiene? ¿Tantos gatos, tantos perros? ¿Están castrados, no están castrados? ¿Los desparasita frecuentemente? ¿No los desparasita? Esa es la forma de trabajar. Entonces vos tenés un objetivo. Y ahí sería el momento también para vacunar, ¿no? En ese caso, bueno, las campañas están establecidas. No voy a hacer tiramerdis y voy a decir que todo está mal. Acá se han hecho campañas. Perfecto. Pero hay que hacer un control más exhaustivo. No es solamente el hago para cumplir y ya está. Tenemos un lugar de castración también. Hay un lugar de castración que también no da abasto, porque con la cantidad de población que hay, una persona sola no puede trabajar de esa manera. Y aparte, cobrando 3.000 pesos, realmente debería ser gratuito, como ya lo dijo Silvia, como lo dice la ley. La ley dice otra cosa, y para eso hay que gestionar fondos. Entonces, hay que trabajar a conciencia, y si se tiene conciencia, vuelvo a repetir, no es solamente que los animales lo merecen, que dejen de sufrir las cosas que sufren, que vemos todos los días, los trastornos de convivencia. Tiene que ver con la salud pública, y la salud pública es tan importante esto, como también es importante que se controle la gestión del hospital, que se controle que en el hospital haya médicos que atiendan, que estén capacitados, que haya pediatras todos los días, o por lo menos buena cantidad de días de la semana, los Eso especialistas. Eso es más importante que traer una comparsa de corrientes, un por montón ejemplo. Un montón de cosas que se deben de controlar, y yo no veo que a nadie le importe. Y vos le preguntás a la gente común como nosotros, y la gente que a veces tiene la desgracia que no tiene una obra social o no tiene un lugar a donde acudir y tiene que sí o sí ir a morir al hospital, que no niego con esto ni meto a todos en una misma bolsa, debe haber seguramente profesionales que trabajan y que lo hacen bien, pero hay una limitación enorme y todos lo sabemos. Anda, rompete una pierna, anda a buscar un traumatólogo y te tienen que trasladar. Tienen esa ambulancita que han traído, que han hecho tanta propaganda con la ambulancita de traslado, nunca está disponible. Hay un montón de gente que se ha tenido que pagar no teniendo los remises para... Un aparato de resucitación también no tenemos. No tienen un desfibrilador, me cacho en 10. Un desfibrilador lo tienen hasta en un... En los aviones hay dos, si vas de 6 a cada tantos metros hay uno. Te lo digo porque, o sea que si te agarra un ataque cardíaco. Exacto, bueno, pero quien tenía que resolver preguntó para qué servía, dijo que eso podía esperar. Entonces, si alguien te dice una cosa así, que tiene la sartén por el mango, ¿qué estamos esperando? Que te van a dar bola para hacer una castración masiva y gratuita. No, y aparte te das cuenta que no están capacitados. Bien. Realmente hay gente que está gobernando que no está capacitada. Bueno, yo sé, Silvia, que a vos te gusta la música y el tango te gusta. Así que, bueno, ahora vamos a ir con el tango del día, que es Desencuentros por Goyeneche, cuando Goyeneche cantaba como a mí me gusta, no como al final, que ya, pobrecito, no me gustaba. Pero vamos una a escuchar, voz ronca. Claro, pero escuchen esta versión de Goyeneche y después vas a hablar un poco del tango y seguimos con Silvia un poquito más, y lo tenemos a Martín Bermúdez con su reflexión. Thank you. desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Esta hermosura de tango llegó en 1962, cuando el género estaba de capa caída y solo lo sostenían temas como Desencuentro, para mayor gloria del polaco Goyeneche y Roberto Rufino. En sendas grabaciones de estos dos jilgueros criollos con la orquesta de Bafa, Berlingeri y Pichuco, autor de la música, respectivamente. Se aliaron precisamente Troilo y Cátulo Castillo en la composición del tema, que sigue dando dividendos por ese heroísmo de cotidianidad que tienen tantas letras de tango, acompañados por la música precisa que las realza aún más. Qué linda versión esta versión de Goyeneche, ¿no es cierto? Preciosa. Qué trole. Yo conocí a Rufino. Ay, qué linda. Mi nombre artístico, mi apellido artístico, De Marco, es en honor a mi tío Mario De Marco, un excelente bandoneonista de la orquesta de Mario Pugliese, arreglador, compositor, murió cuando yo era niña. La amaba ese tío, que me introdujo mis primeras notas musicales. Ay, qué terrible. Orgullo. Tu primo te introdujo, pero bueno. Así que parecía que ibas a decir otra cosa. Bueno, no. ¿Cuándo vas a cantar, Silvia? Porque ahora cambiamos un poco de médica veterinaria a cantante y compositora. Todavía no tengo algo preparado. En realidad quisiera retomar lo que me quedó trunco después de estos dos años de inactividad, donde aproveché a componer y demás. Pero bueno, quiero volver a retomar a ver si puedo terminar de grabar el disco que tenía pensado en mente. Y bueno, ya iremos armando. Ahora vienen los tiempos lindos para poder disfrutar un poco de la música al aire libre. Ay, qué lindo, los calorcitos. Claro. Sí. Así que veremos qué se puede hacer. Bueno, y nosotros vamos ahora con dos canciones de dos argentinos. A mí me encantan los dos, Manuel Wirtz e Ignacio Bevacqua. Manuel Wirtz, Donde quieras que estés. Ignacio Bevacqua, Lo que llevamos dentro. Y después, seguidamente, lo vamos a escuchar a Martín Bermúdez, y aprovechando que estamos acá, que somos cuatro, a partir de eso, de lo que diga Martín, podemos reflexionar un poco, y después ya nos va a quedar poco tiempo. Así que vamos con Manuel Wirtz, Donde quiera que estés, Ignacio Bevacqua, Lo que llevamos dentro. Música.

lo que ya tenían dentro y no lo ven, y no lo ven. ¿Quién soy yo para ponerme a jugar? Cada cual puede buscar donde cree que va a encontrar. ¿Qué sé yo si hago bien o hago mal? Pero me pongo a cantar, convencido de que ahí voy a encontrar lo que yo llevo por dentro, lo que yo llevo por dentro. Y no se ve, y no se ve. Todos lo llevamos dentro, todo lo llevamos dentro y no se ve, y no se ve. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y por supuesto a toda la audiencia de Me Asomo. Les cuento que ayer terminé un curso de economía que es un enfoque interesante de la economía que dio el politólogo y economista, para mí mi politólogo de cabecera, que es Rubén Alsjian, al cual pueden leer en página 12 o en la revista Pensar, pensar.ar. Ayer era la última clase, era sobre la financiarización de la economía. Financiarización de la economía, ese es el concepto. ¿Y qué es la financiarización de la economía? Simplemente es cuando la economía se convierte en un tema financiero y deja de tener una estricta relación o una directa relación con los bienes que se producen. Uno piensa, en la economía tradicional, se produce un bien, ya sea proveniente del agro o manufacturados, cosas industriales, se vende, hay una ganancia. Esa ganancia se reinvierte o se deposita en un banco y ahí se terminaría un ciclo, digamos, tradicional u ortodoxo de economía tal como uno la piensa en general. ¿Qué es la financiarización de la economía? Y lo que pasó con la época de Martínez de Hoz, lo que pasó exactamente en la época de Martínez de Hoz o bien lo que pasó en la época de Macri. Los activos financieros pasan a tener más importancia que cualquier otro activo, entonces lo que importa son las finanzas. Y esto ha generado crisis alrededor del mundo. Hubo una famosa crisis de las hipotecas en el año 2007 en Estados Unidos que mandó a la quiebra infinidad de empresas y dejó en la ruina, literalmente en la ruina, un montón de ciudadanos estadounidenses. Algo parecido pasó en España. Se habían inflado los precios de las hipotecas porque las hipotecas habían dejado de ser una persona compra una casa, le prestan dinero, la va pagando de a poco y en el transcurso de 20, 30 años, 40 años, en el caso de Estados Unidos, termina de pagar y esa casa es suya. Acá lo que pasó fue que la hipoteca en sí pasó a ser más importante que la vivienda que se había vendido. Entonces esas hipotecas se las compraban y vendían entre los bancos y las otorgaban los bancos para poder vender paquetes de hipotecas, las otorgaban con tanta facilidad que empezó a comprar casas gente que no tenía capacidad de pago. Cierro esta primera parte de mi editorial y les digo otra cosa. Ayer también, o antes de ayer, se descubrió que la vecina que vive en el departamento de arriba de la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es una señora que se llama Jimena de Tezanos Pinto. Unos pocos días antes del atentado, la habían visitado Leonardo Sosa y Gastón Guerra. ¿Quiénes son estos señores? Uno pertenece a un grupo ultraderechista que se llama Revolución Federal y el otro a un grupo también ultraderechista que se llama Nación de Despojados. El hijo de esta señora, Alfredo Kenny, es amigo de dos hijos del fiscal Stornelli, que se llaman Mateo Stornelli y Julián Stornelli, quienes integraron la Agencia Federal de Inteligencia en la misma época que la integró uno de los que está sindicados como participantes del grupo que armó el atentado contra Cristina Kirchner. Dirán ustedes, ¿qué tienen que ver estas dos cosas de las que está hablando? La financiarización de la economía y los grupos de ultraderecha. Y ahí es donde yo les digo, repasemos el mundo, miremos el mundo con atención. ¿Y cuáles son los conflictos? ¿Qué son las cosas que están pasando? Fíjense en el conflicto, vámonos lejos, Ucrania-Rusia. Hace unos años, grupos de ultraderecha, algunos de ellos tienen alguna relación con estos grupos ultraderechistas de la Argentina, grupos de ultraderecha empezaron a generar una escalada de violencia que fue el caldo propicio para lo que son ahora las milicias de ultraderecha que están combatiendo para Ucrania. Saquemos de lado el conflicto entre Rusia y Ucrania y pensemos solamente en este concepto, milicias de ultraderecha. ¿Por qué se genera este conflicto, básicamente? Y bueno, hay dos cuestiones fundamentales que están presentes en todas las guerras. En este caso, el petróleo, por un lado, y el trigo que se produce justamente en la región del Donbass, la región más feraz, más rica de Ucrania, y que abastece prácticamente toda Europa. ¿Cuál es entonces el asunto? Una cosa son las causas aparentes de una guerra y otra cosa son las causas reales. Retrocedamos al principio de la conversación, financiarización de la economía. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo pudo ocurrir esto sin que nadie tuviera la más mínima capacidad de protesta? En la época de Martínez de Hoz, esto es en el proceso militar. Financiarización de la economía en el proceso militar. Cuando la derecha accede al poder, y esto, entiéndame, es una descripción, no es un juicio de valor. Cuando la derecha accede al poder, coincide con que empiecen a tener mucha más importancia las finanzas y las propuestas de abrir las economías, dejar que todo el mundo compita con todo el mundo. Y en definitiva, esa competencia de todo el mundo contra todo el mundo, ¿cómo termina? Los poderosos se imponen a los más débiles son cada vez más pobres porque ni siquiera ya pueden salir a competir con la industria. Parece muy enrevesado lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero el clima que se está viviendo hoy en la Argentina, se está viviendo en un momento que la Argentina está tratando de pagar la deuda que dejó el gobierno anterior contraída con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, del cual habíamos salido, con el cual ya no teníamos ninguna relación, volvimos a estar en relación con el FMI. ¿Y cuáles son las recetas que aplica el FMI? Justamente esta, financiarización de la economía. La derecha tiene muchas herramientas para crecer. A veces es netamente ideológico, cosa que yo respeto, la eterna dicotomía entre izquierdas y derechas sanas, con partidos establecidos, pero cuando intervienen las ultraderechas como aquellos que hacen el trabajo sucio, es cuando uno tiene que empezar a preocuparse. Entonces, queridos amigos, audiencia de Me Asomo, yo los invito a que sigan muy atentamente todo lo que se está desmanejando ahora en la causa del atentado a la vicepresidenta de la Nación, porque es al menos para sorprenderse y tener miedo. Y que traten de hacer memoria de cuándo tuvo más preeminencia la derecha y qué pasaba con la financiarización de la economía. Por algo, la derecha trata de avanzar a como sea, ya sea con préstamos del FMI o llegando al poder, generando un estado de caos, desacreditando a los gobiernos legítimamente elegidos y diciendo que en realidad hay que voltearlos, hay que eliminarlos, hay que exterminarlos, que en definitiva es lo que están diciendo todos los grupos de ultraderecha. Hice mucho lío con esta madeja, ¿no? Es para que se queden pensando. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, soy Martín Bermúdez. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. Bueno, y es lo que yo pienso, ¿no? No era un loquito suelto el que trató de matar a Cristina. Ahora ya hay, creo que, 3 personas que están detenidas y van a ser indagadas. Y la verdad que creo que deberían seguir la investigación y a ver hasta dónde llegan, si va hasta arriba, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Nada más, me quedé ahí. Bueno, acá estamos con las chicas. Es y que vamos... la verdad que nos quedamos todos, porque esta banda de los copitos, ¿no? Así. Pero vamos a ver hasta dónde allá, llegan, ¿eh? Si van subiendo, a ver hasta dónde está esa red. Prestemos atención a lo que dice. Sí, la verdad que fue mucha información y muy buena, como siempre. Él es muy claro en todo. Él es muy claro en lo que expresa. Quiso mostrarnos cómo esta cuestión económica, están los que realmente saben manejar eso, son los que se benefician, y a veces las ultraderechas lo que buscan es derribar a los gobiernos para quedarse con todo, como pasaron estos últimos 4 años que estuvo el gobierno anterior, donde solamente se beneficiaron los más poderosos. Y bueno, él lo que nos dice es que estemos como ciudadanos atentos a esto. Yo veo que como ciudadano me siento avasallado todo el tiempo en mis derechos, y lo único que me encuentro es teniendo que cumplir con las obligaciones, pero no se me respetan y se me quitan derechos. Y bueno, son estas ultraderechas las que tratan de instalarse, descalificando, mintiendo, inventando. Y bueno, hay que estar muy atento para ponernos firmes y hacer valer nuestro... Es el manejo que tuvo todo el tiempo la derecha, ¿no? Seguir financiándose. Y siempre es así, la derecha es así, como dicen, la derecha mata. Bueno, seguimos con las chicas acá, me parece que vamos para... que alcanza para 2 canciones más, y después venimos y nos despedimos y nos saludamos y mandamos besos y lo que sea. Y vamos a mandar un abrazo a Forrajería Uritorco, en Hipólito Yrigoyen 122, que nos acompañan siempre. Oishi Cafetería y Heladería, en la entrada de la Galería Luz de Sol. Esta Firulá, Verdulería, Dietética y Vivero, en Rivadavia 415, a metros de la Plaza San Martín. Achalay Alfajores, de Argentina, los mejores, como decía Daniel. Diagonal Buenos Aires 153, en la Techada de Capilla del Monte. Pinturería Cruáñez, en Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba. Zucchero Dreams, colchones y somiers, en Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Librería Nahual, en la Techada, El Templo, y 891 Todo Piletas. Vamos con 2 canciones que las tengo acá anotadas. 2+1, Fina Estampa, una linda versión, y Más Que Loca, Silvina Garré. Vamos. Me encanta. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando va por esa vereda tu fina estampa pasea. Ay, fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andar andar reluce la cera, el andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonado. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Y fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que

Estamos llegando al final. Silvia Beliar, tus últimas palabras en el día de hoy en esta radio en Me Asomo. A pesar de que todavía no me pienso morir, voy a decir mis últimas palabras. Pero es en el día de hoy, por eso aclaré bien. Ay, últimas palabras en el día de hoy. Bueno, no, simplemente cerrando un poco todo lo que conté. Desde ya les ofrezco a cualquiera que tenga dudas, que quiera contactarme, me pueden preguntar. No soy, como me dice en el libro Gorda Petete, pero bueno, poder sacar las dudas. Y quiero sí que quede algo claro. No se asusten, esta enfermedad no se transmite por el mero contacto con los perros. Yo duermo con mis perros, abrazo a mis perros, beso a mis perros, no pasa nada. Simplemente hay que prevenir. Para prevenir hay que controlar. No dejes a tus perros andar sueltos. Trata de que no anden deambulando o sacarlos durante la noche o el atardecer en estas épocas donde funciona este flebótomo. Ponele algo a tus perritos, algún collar con cipermetrina, desparasitalos. Poneles, dales la pastillita esta que es para las pulgas y demás que te sirve para controlar el flebótomo. Y después todo lo demás es... podemos contribuir, pero es parte de los que deben trabajar sobre la salud pública. Se deben colocar trampas. Al haber trampas importante. Para los flebótomos, se puede saber si en un sector existe. No existe flebótomo, no hay transmisión. Entonces, no perros callejeros deambulando, tus propios perros de casa, si no están controlados y sanitariamente cuidados, también se pueden enfermar. El mosquito no discrimina. Eso es lo que tengo para decir. Y también que sepan, para quienes les interese ahondar más, en la página de Argentina, la Argentina de gobierno, digamos, sí. Hay un sector, si entran a Argentina Salud, dentro de lo que es Salud, hay una página, un lugar de protenencia, ahí van a encontrar todas las características, todas las indicaciones de los cuidados, y en una partecita abajo hacia el centro dice leyes argentinas, y ahí están todas las leyes argentinas a las que nosotros tenemos derecho a acceder y a exigir para poder vivir sanamente y vivir y compartir la vida con estos seres de luz de los que tenemos tanto que aprender. Claro que sí. Muy bien, bueno, Betty, tus últimas palabras para el programa de hoy. Yo voy a invitarlos a un evento solidario rumbo al 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Vamos, bien, el 17 de septiembre a las 13 horas. ¿Dónde? En el Centro Vecinal La Toma, Juan José Paso y Morón, aquí en Capilla del Monte. Lo recaudado será para cubrir los costos del viaje, así que vamos a disfrutar. Bueno, yo quiero avisarles que la feria de San Esteban, que es la feria que a mí más me gusta, la próxima es el domingo 25 de septiembre, como siempre a la 1 del mediodía, donde siempre hay buenísima música, se pueden comprar cosas lindísimas y comer cosas riquísimas. Muy linda la última feria, ¿eh? Sí, muy buena, tanta gente. Bueno, y otra cosa, la nueva programación, acuérdense, entre mate y mate, en esta nueva versión con Federico, Agustín y Violeta, y sí, estamos todas las tardes a las 14 horas con Renata. Así que, bueno, Daniel, tus últimas palabras en el día de hoy. Bueno, mis últimas palabras es primero un saludo a Marcela Wonder, que está con un problemita en su brazo ya hace tiempo, está con licencia médica y bueno, queremos apachacharla, ¿cómo es que se dice? Apachacharla. Está bien. Y bueno, rodearlas de nuestro cariño para que ella cada tanto nos escucha, así que si nos está escuchando, todo nuestro cariño para que te compongas prontito y podamos reencontrarnos. Bueno, y nos volvemos a ver. Este próximo jueves en el mismo horario de 19 a 21 horas aquí en Me Asomo por una radio muchas voces. Y diferido, eso sabes vos. Miércoles y viernes la 88.7 en 9. San Esteban. Nos vamos, buenas noches. Buenas noches a todos. Les voy a dejar una reflexión de Ana Frank nada más. Piensa en toda la belleza que hay a tu alrededor y sé feliz. Muy bien. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, chicos. Buenas noches. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan. Como dicen, colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, por una radio, muchas voces.